الحدث التاريخي باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع لا استغلال لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تطمعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما قضية الذي نقبل عليه طويل وشاق رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق Arratsaldeon, ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zortzitatik bi minutu pasatzo direnean Eunda 1679. atalari helduko diogu. Guretzat gaurkoan berezia den elkarrizketa bat izango dugu. Mimo handiz landu dugu elkarrizketa eta benetan miresten dugun pertsona batekin, Rai Suranirekin. Rai Surani Palestinako giza eskubideen erakundeko presidentea dugu. Horretaz gain nazioarteko giza eskubideen federakundeko presidente ordea eta iragan abenduan Nobel sari alternatiboa eman zioten giza eskubideen arloan. Gazako zerrendan ibiliak diren euskaldun askok eta askok ezagutuko dute. Beti ere abegikortasuna handiz hartu gaituelako bertan izan garenok. Guretzat ohore bat izan zen eta izugarrizko poz hartu genuen jakin genuenean merezitako sari hori nazioarteko Nobel sari alternatiboa eman ziotela giza eskubideen arloan. Bere ibilbide luzearen errekonozimenduan 37 urte daramatza lanean palestinarren giza eskubideen alde. Gazatarra da bera berez eta ore bat duela aste pare bat arekin solasteko aukera izan genuenean Euskal Herrian izan da bizitan zenbait erakunderekin bileratan eta tartetxo bat atera zuen gurekin Wintifadako lagunekin solasaldi bat izateko eta dagokion bikoizketa eta edizio lana egindakoan gaurkoan eskainiko dizugu urtarrilaren 12an egin genion elkarrizketa hori. Izango dugu beraz Rai Suranirekin izandako solasaldia entzuteko parada, Gazako egoera aztertzeko aukera be bai. Baina zer baino lehen hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. Asi eramango diogu beraz prentxarrepasoari, Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Ze berri datozigu Palestina aldetik, azken aste honetan, berriz ere kolonien zabaleraz eta kolonien edapenaz hitz egin behar dugu? Bai, ala da, eta Netanyahuk aurreko astean esandako hitz batzuk aipatu behar ditugu. Honela esaten digu berriak eta titularrak honela diu: Netanyahu dejaría que colonos judíos vivieran en el futuro estado palestino. Algo con lo que tal vez podríamos estar de acuerdo si se refiriera a que en un solo estado laico y democrático pudieran vivir judíos, árabes y quienes fuera, pero nos tememos que no se refiera a esto. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insistirá en que los colonos judíos de Cisjordania tengan el acceso a permanecer viviendo bajo la autoridad palestina tras un eventual acuerdo de paz, según dijo el domingo un funcionario del gobierno, citario por un diario de noticias israelí. La postura del líder derecha, que fue recogida por el sitio web israelí del Times, no generó comentarios de un portavoz de Netanyahu, pero sí causó declaraciones airadas de Naftali Bennett, un importante socio de su coalición de gobierno y férreo defensor de los asentamientos judíos. La idea de colonos judíos viviendo bajo soberanía palestina es muy peligrosa y refleja valores irracionales, dijo Bennett en su página de Facebook. Bueno, pues esta noticia citaba a un funcionario del despacho de Netanyahu cuando dijo que no pretendía remover los asentamientos judíos, es decir, retirarlos de ninguna parte de Cisjordania, la tierra que los palestinos, que bueno, algunos palestinos demandan para formar su propio estado, algunos de ellos, claro. Y bueno, Netanyahu insistirá en que a los colonos se les ofrezca la oportunidad de elegir libremente el lugar donde vivirán, ya sea bajo la autoridad palestina o reubicándose en zonas bajo la soberanía israelí, dijo el funcionario, según el cual, hemos recogido esta noticia. En el Foro Mundial Económico de Davos, en Suiza, Netanyahu dijo el viernes que no tenía intención de desplazar un solo colono de su hogar bajo un eventual acuerdo de paz con los palestinos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las negociaciones de paz, así llamadas, son, una vez más, una farsa. Esto supondría una política de hechos consumados que daría garantía de legalidad pues a una población colona que está, pues según los estándares internacionales, transferida ilegalmente a un territorio ocupado. Seguimos en la Cisjordania ocupada con nuevas noticias de represión contra menores de edad. Israel emite cadena perpetua contra 5 niños palestinos: Ali Samalawi, Mohammad Kleib, Mohammad Suleiman, Amar Souf y Tamir Souf, todos ellos menores de edad, se enfrentan a una condena de cadena perpetua en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Todos ellos son acusados de lanzar piedras contra un vehículo de un colono israelí que tuvo un accidente. Los menores niegan estar involucrados y sus familias apelan a la justicia internacional. El coche donde se encontraban colonos israelíes chocó contra un camión que se encontraba parado cerca del asentamiento ilegal de Yaqir. Aunque el camionero alegó estar parado porque había pinchado una rueda, los colonos testificaron en contra de un grupo de niños palestinos. Las organizaciones de derechos humanos y derechos del niño denuncian que el 74% de los niños palestinos arrestados por el régimen israelí son objeto de violencia física durante el arresto, el traslado a la cárcel o el interrogatorio. La autoridad israelí es la única autoridad en el mundo que procesa en tribunales militares a niños sin ni siquiera asegurarles un juicio justo y con garantías. Según las últimas estadísticas, 173 niños palestinos se encuentran en cárceles israelíes, 16 de ellos tienen entre 12 y 16 años. Y este caso pues viene a sumarse al sinsentido de la ocupación israelí que pretende condenar a estos 5 niños a cadena perpetua por lanzar piedras contra un coche de colonos. Eta Cisjordaniatik Gazara joango gara. Orain dakizuenez, blokeoan dagoen populazioaren egoerari negu honetan gehitu zaio ba eguraldiak sortutako hainbeste arazo. Después de las inundaciones en Gaza, los suministros críticos ayudan a los niños a recuperarse y volver a la escuela. La inundación en Gaza fue tan severa que ya no se puede acceder a pie a muchas casas y unas 10.000 personas tuvieron que ser evacuadas a albergues temporales y casas de familiares en toda Gaza. En diciembre, las poderosas tormentas y 4 días de lluvias torrenciales golpearon Gaza. Cientos de familias se quedaron varadas en sus casas, inundadas por las crecidas, mientras que otras se vieron obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en terrenos más altos. Y para, por ejemplo, para Nas Al-Yadba, de 9 años, lo que comenzó como una cena familiar se convirtió en una experiencia aterradora cuando él y su familia tuvieron que ser rescatados de su casa inundada en la noche. Hemos perdido todas nuestras pertenencias, dice Nas. Vi mi ropa y libros flotando a la distancia en las aguas de la inundación. Ha pasado ya un mes desde que terminó la tormenta, pero sus efectos aún persisten. Anas vive con su familia de 8 personas en una habitación individual en la casa de sus abuelos. Recientemente visitó la casa de la familia dañada por la inundación, que sigue siendo inhabitable. Fue horrible y olía a aguas residuales, dice. No había agua corriente ni electricidad. Bueno, pues están viviendo, como nos dicen, gracias al apoyo de algunos programas de UNICEF, también a la financiación del Banco de Palestina, y bueno, que ha tendido la mano a niños afectados y a sus familias con suministros esenciales de higiene y ropa para niños, para proteger su salud e intentar mantenerlos calientes. Anas, uno de los muchos estudiantes que perdieron todo con las inundaciones, está hoy de vuelta en la escuela. Y bueno, se nos comentan que en cooperación con el ministro de Educación y Educación Superior, con fondos de gobierno de Japón, UNICEF ha distribuido mochilas escolares con suministros de papelería y bueno, y muchos otros materiales para poder volver a la escuela una vez más, gracias o con la colaboración de los programas de solidaridad internacional, pues algunos niños pueden volver a la escuela. Nos dicen, bueno, UNICEF dice, esta ayuda viene a restaurar el sentido de normalidad en la vida de los niños que fueron directamente afectados por la tormenta. Esto dice Ren Tarazi, oficial de Juventud y Desarrollo de Adolescentes de UNICEF. Hombre, me parece muy difícil que la vida de los niños en Gaza pudiera ser nunca normal y mucho menos en este invierno, pero bueno. Densamente poblada, Gaza está afectada actualmente por una de las crisis energéticas más graves de los últimos años. El acceso a agua potable sigue siendo una preocupación en el enclave costero, donde la mitad de la población es menor de 18 años. Pues seguramente que la situación crítica, humanitaria crítica que están padeciendo cada vez más en la franja de Gaza, pues no es por una maldición divina, tiene pues unas causas bastante mundanas, como es el cerco al que les tiene sometidos la administración israelí. Y prácticamente a día de hoy pues solo es viable la supervivencia en Gaza pues gracias a la ayuda humanitaria, que pues a todas luces es insuficiente para evitar la catástrofe humanitaria. Población palestina de Gaza se manifiesta contra la reducción de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas. Cientos de refugiados palestinos se manifestaron ayer en el centro y el sur de Gaza para protestar por lo que consideran una reducción de los servicios que presta la Agencia de la ONU para los Refugiados, la UNRWA, en la franja. La concentración tuvo lugar frente a las oficinas que regenta esta organización en los campos de refugiados de Nuseirat y Al-Bereik, situados en el centro de Gaza, donde los congregados enarbolaron banderas negras y pidieron la destitución del director de la UNRWA en la franja, Robert Turner. Según Suleiman Saimah, miembro del Comité Popular del Campo de Refugiados de Al-Bureij, la agencia ha reducido su actividad en los últimos meses, pese a que el bloqueo israelí y el cierre del paso de Rafah, fronterizo con Egipto, deterioran día a día la economía de la franja. En el origen del conflicto se encuentran las quejas lanzadas desde que la UNRWA comunicara a miles de familias que ya no cumplen con los requisitos de extrema pobreza necesarios para recibir ciertas ayudas, en particular la ayuda alimenticia. La agencia ha prometido, sin embargo, que reconsiderará 54.000 casos de personas que perciben esta asistencia social, precisó Saimag. De ellos, 26.000 podría beneficiarse del mismo programa que ya tienen concedido, mientras que el resto podrían ser recolocados en otros proyectos, concluyó. Una movilización similar, organizada igualmente por el Comité Popular de Defensa de los Refugiados Palestinos y con centenares de asistentes, se produjo al mismo tiempo en el campo de Rafah, colindante a la frontera con Egipto. Desde que en 1948 la primera guerra árabe-israelí causara millones de refugiados palestinos, la UNRWA se preocupa de atender a esta masa de población, extendida por los territorios palestinos y los países aledaños como Jordania, Líbano y Siria. Solo en Gaza, donde viven en precarias condiciones cerca de 1.800.000 personas, debido, entre otras razones, al boicot, al bloqueo impuesto en 2007 por Israel, hay 8 campos de refugiados palestinos. Eta ez gara Gazatik aterako, bertatik baitator urrengo berria, fuerzas israelíes asesinan a otro ciudadano palestino más en Gaza. Las brutales medidas del régimen de Israel, nos dice la noticia, contra el pueblo palestino en la franja de Gaza continúan sin cesar y abarcan desde el asedio hasta el asesinato. Un ciudadano de este enclave costero ha sido asesinado el viernes pasado como consecuencia de un impacto de bala disparada por militares israelíes. La noticia ha sido confirmada por el portavoz del Ministerio de Salud del Gobierno electo de Palestina, Ashraf al-Kadri, al agregar que otro ciudadano ha resultado herido durante la incursión militar de los israelíes. De acuerdo con al-Kadri, la víctima se llama Balal Samir, de 20 años de edad, quien ha perdido la vida en el norte de la franja de Gaza debido a una bala que recibió en el pecho. Por otro lado, las fuerzas navales israelíes han detenido a 2 pescadores palestinos después de prender fuego a su embarcación, según ha informado el Ministerio Interior de Gaza. Las fuerzas israelíes, como sabemos, suelen emplear duras medidas para asegurar el límite de 10 kilómetros que ellos mismos han impuesto a los pescadores palestinos. Y también, bueno, sabemos que el régimen de Tel Aviv recientemente ha aumentado sus ataques contra esta franja ya de por sí castigada por las medidas criminales de Israel. Eta berriz ere abiatzekoa da Gazarako elkartasun humanitarioa eramateko ekimena. Behin ere abian jarriko dute Gazarako ontzidia, eta iragan asteburuan aurkeztu dute Espainiar Estatuan. Se presenta la campaña Arca de Gaza. David Heap, portavoz internacional de la campaña Arca de Gaza, ha presentado esta próxima acción de la Flotilla Internacional de la Libertad rumbo a Gaza para denunciar el bloqueo israelí a la franja de Gaza. Según explicó el activista canadiense David Heap, esta campaña tiene como objetivo reconstruir un barco que se ha comprado en Gaza y que, tripulado por un equipo internacional entre los que se encuentran palestinos, navegue desde la franja llevando los productos palestinos que hayan ya comprado personas solidarias en todo el mundo. Es decir, sería el proceso inverso de llevar en barcos ayuda humanitaria a Gaza. Y sería intentar dar salida a los productos de Gaza que por el bloqueo no se pueden comercializar en el exterior, y rompiendo este bloqueo marítimo a través de esta iniciativa intentar comercializarlos en el exterior. Y es que, según puso de manifiesto Heap, en los últimos meses esta pequeña zona de Palestina en la que viven 1.800.000 personas se ha agravado la situación con el cierre casi total del paso de Rafah con Egipto y por la destrucción por parte de este país de la mayoría de los túneles que servían como válvula de vida para la franja, debido a que por los pasos fronterizos controlados por Israel no entraba ni lo más básico para la subsistencia de una población sitiada y ocupada. Como no todos podemos subir al barco porque es muy pequeñito, sí podemos subirnos a bordo de la campaña con nuestra solidaridad, comprando productos de exportación, comprando los bonos de reconstrucción o los bonos de compra de dátiles que están vendiendo aquí los compañeros de la plataforma Rumbo a Gaza. Boagaza es una iniciativa de la sociedad civil impulsada por personas de todo el mundo que quieren manifestar su solidaridad con la población de Gaza de una manera activa y eficaz, rompiendo con acciones pacíficas el injusto embargo que mantiene ahogada a la población. Bueno, ba, albiste honekin eta ekimen solidario honekin amaitutzat emango dugu prentza errepasoa. Gaur arreta berezia eman diogu Gazako egoerari, izan ere, ba, gure gaurko gonbidatua Gazatik datorkigu eta hango egoeraz arituko zaigu. Gaurko elkarrizketari paso eman aurretik, etenalditxo bat egingo dugu kanta bat. Entzuteko Phil Mansur, kantari palestinarrak, Rafizia da olerkariarekin batera egindako kanta, Ghost of Deir Yassin, Fantasmas de Deir Yassin. They pretend that it's forgotten, but somewhere small flowers grow on the weathered stones of destroyed homes. Somewhere the light's still in the window. You see that we are rising. Our day is surely coming. No longer in the shadows of the ghosts. Do you see? They changed the names and the signs, but it's in our hearts. These words are written, and of the children who don't know their home, they will walk the streets from which they are forbidden. لا لا مستقبل سأعود بعزم ويقين أملي في يوم أن أرجع للأرض المحبوبة أرضي أتحدى لا يا مستقبل سنعود سنعود بعزم ويقين passed on, but it's their blood. Our hearts are pumping. They will walk with us when we return to their town. Whose names will live again. You see that we are rising. Our day is surely coming, no longer in the shadows of the ghosts. Do you see? You see that we are rising. You know the day is gone. duten ugari. Ez dago eziri, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Raji Surani, nacido en Gaza en 1954, es un veterano activista, fundador del Centro Palestino de Derechos Humanos y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. El pasado mes de diciembre fue galardonado con el Nobel Alternativo en reconocimiento a una larga carrera de 37 años en defensa de esta noble causa. Este incansable abogado, que en tantas ocasiones ha ejercido de anfitrión de los brigadistas vascos que han pasado por la Franja de Gaza, ha devuelto en esta ocasión su visita a Euskal Herria para promover a nivel institucional un apoyo efectivo a los derechos humanos. Aprovechando la ocasión, ha tenido la deferencia de compartir esta interesante entrevista con el equipo de Wintifada. En primer lugar, quisiera felicitarte por el galardón que acabas de recibir, el Nobel Alternativo a los Derechos Humanos. Y me gustaría que valorases lo que supone este reconocimiento para ti personalmente, para tu organización, el Centro Palestino de Derechos Humanos, y en general para la lucha por los derechos humanos en Gaza. And for the struggle of the human rights in Gaza, what means this award? I never took this in person. The award, it's as those who made it, stated in a clear. Como creen los fundadores de este premio y así lo manifiestan, el Nobel es selectivo, muy politizado, obedece a los intereses y a la intervención de los gobiernos. También creen que falta una dimensión de reconocimiento a la lucha por los derechos humanos. De hecho, no hay premio Nobel a los derechos humanos. Por eso decidieron crear este Nobel alternativo y hacerlo muy desde la base, muy social y consensuado por personas ajenas a la política. Como dicen, se premia un caso y una causa, los dos. Y creo que en esta ocasión el caso son las víctimas, los miles de palestinos y palestinas que han perdido sus vidas, sus familias, su propiedad a causa de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados por la beligerante ocupación israelí. Es el caso de los palestinos que han sido perseguidos y asesinados, víctimas palestinas que han sido torturadas o deportadas, o sujetas a detención administrativa, o a quienes han confiscado sus tierras. Son los casos por los que he estado luchando durante los últimos 37 años de mi vida. Y la causa es la causa palestina. Así que es muy alentador para las víctimas recibir este reconocimiento, traer este calor solidario desde el profundo frío del norte de Europa. También supone un reconocimiento al movimiento a favor de los derechos humanos en Palestina, a su profesionalidad, su independencia y su credibilidad. Este premio llega, además, cuando Gaza y Palestina están totalmente abandonados, marginados y padeciendo la peor situación que hayamos vivido nunca desde que hace 65 años comenzara la Nakba, el desastre. Así que este reconocimiento significa mucho para nosotros, significa que el mundo no nos ha olvidado, que nos recuerda, que no estamos en la dirección equivocada de la historia, que estamos en la dirección correcta de la historia, y esto nos anima mucho para seguir construyendo nuestra historia. They are remembering us. This means we are not in the wrong direction of history. We are on the right direction of history, and this is very encouraging to us to continue with our struggle. You told that this award came with. Dices que este reconocimiento ha llegado precisamente cuando en la Franja de Gaza se está viviendo uno de los peores momentos de la historia a nivel humanitario. ¿Se ha agravado esta situación tras el golpe militar en Egipto y el derrocamiento del gobierno de Mohamed Morsi? ¿Ha supuesto el cambio de régimen en Egipto un mayor aislamiento de la frontera que comparte con Gaza? Tú has tenido que salir recientemente a recoger el premio a Oslo y ahora continúas de viaje. ¿Cómo está la situación de la circulación de personas y materiales de primera necesidad a través de estas fronteras? Since July 3rd, when Morsi was kicked out of the office, Desde el 3 de julio, cuando Morsi fue derrocado, la situación en Gaza ha empeorado a un nivel sin precedente respecto a su relación con Egipto. Hay una fuerte restricción de movimiento para quienes intentamos entrar y salir. Veo que, desafortunadamente, esta situación se está agravando y que previsiblemente no habrá ningún cambio en el futuro. Pero tenemos que recordar, mientras miramos hacia Egipto, como hermano mayor que debe ayudar a Gaza, que la ocupación de la franja continúa en sus formas legales y físicas, que la ocupación militar israelí tiene una responsabilidad legal y política en Gaza, y que la otra parte de nuestra nación no es Egipto, es Jerusalén y Cisjordania, y que la movilidad entre Gaza y Cisjordania ha estado restringida durante casi los últimos 15 años. El 99,9% de la población de Gaza no tiene posibilidad de moverse a Cisjordania, y los de allí no pueden pasar a Gaza, ni bienes de primera necesidad ni personas. En otro tiempo tuvimos un aeropuerto en Gaza y estuvimos conectados al resto del mundo a través de él. También tenemos un mar fantástico, pero tampoco nos podemos conectar por él al resto del mundo. La ocupación nos niega el acceso por tierra, mar y aire, y está retirando los pocos pasajes para civiles entre Gaza y Cisjordania. Si sumas los dos, esto es, la ocupación israelí y su responsabilidad, y los egipcios que están cerrando más y más los accesos a Gaza, esta situación puede convertirse en insostenible, aunque evidentemente no podemos comparar las dos cosas. The Egyptians who are closing more and more on Gaza, that make Gaza really in very tough and bad situation, but we cannot compare between the two. Citabas el aeropuerto de Gaza, que hasta donde yo conozco fue financiado por el gobierno del Estado español y que a los pocos días de ser inaugurado fue destruido por el ejército israelí. ¿Conoces si a raíz de aquel ataque el Estado español ha exigido alguna vez responsabilidades al Estado israelí por la destrucción de esta infraestructura en la que habían realizado una importante inversión? No hablo ya de las consecuencias humanitarias del ataque. ¿Alguna vez ha exigido España responsabilidades por los daños y perjuicios económicos sufridos? Muchos equipamientos de aquel aeropuerto y el aeropuerto mismo, el radar y otras cosas provinieron del apoyo económico del gobierno español. Pero cuando el 29 de enero de 2009 se vislumbró la posibilidad de conseguir una resolución de la Audiencia Nacional contra varios criminales de guerra israelíes, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, el señor Moratinos, salió al día siguiente para pedir disculpas públicamente a Tzipi Livni. Pidió disculpas del Estado israelí y se comprometió a cambiar la ley, y lo cumplió 10 meses después. Entonces, en noviembre de ese mismo año, la ley en España cambió. Así que, por lo que sé yo, España no exigió en ningún momento responsabilidades o compensación alguna a Israel, pese a que el aeropuerto era un objeto civil y atacarlo y destruirlo es un crimen de guerra. El gobierno español debe hacer responsable al Estado israelí por el dinero del pueblo español. Lo hicimos nosotros en nombre de las víctimas palestinas frente a la Audiencia Nacional, y el gobierno español cambió la ley para brindar más cobertura a los criminales de guerra israelíes. Eso es una vergüenza. Igual que lo que hacen en el Reino Unido, Holanda y Bélgica, brindando inmunidad a los criminales israelíes. Y a día de hoy, ¿existen herramientas legales tanto en el Estado español como en otros países europeos para sentar ante los tribunales a los criminales de guerra israelíes? ¿Las modificaciones en la legislación española llevadas a cabo por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, eliminan totalmente la posibilidad de hacerlo en virtud de la jurisdicción internacional? ¿O quedan herramientas legales para poder encausar a estos criminales? Pues ahora mismo hay varios casos palestinos en la Audiencia Nacional, pero es un poco misión imposible, mucho más difícil, con muchas más condiciones y restricciones. Ahora, antes de aceptar una querella, exigen que exista una conexión entre el crimen y un ciudadano español. Buscamos maneras, pero ahora es técnicamente más difícil. We will try to find a way, in this regard, but it's much more difficult now, technically. Respecto a la situación humanitaria en Gaza, conocíamos hace unas semanas que esta situación es en estos momentos especialmente crítica como consecuencia de las fuertes inundaciones que se han producido por la falta de recursos para hacer frente a las fuertes lluvias. El agua y el acceso al agua potable es en estos momentos una de las principales urgencias humanitarias en la Franja de Gaza. Por un lado, tengo que decir que después de 7 años de cerco, tenemos el peor desastre artificial, originado por el ser humano de nuestra historia. Es terrible que Europa permanezca impasible. Es Israel quien está causando este desastre, apoyada por el cuarteto e incluso Europa. Vivimos una situación realmente dura. Tenemos una tasa de desempleados o no asalariados del 65%. Tenemos a un 90% de la población bajo el umbral de la pobreza. Tenemos un 85% que dependen para sobrevivir de organizaciones caritativas como el Programa de Alimentos de la UNRWA. Y no es porque seamos vagos o una nación de mendigos, sino que este es un enorme desastre originado por el ser humano. Tenemos uno de los porcentajes más altos en el planeta de licenciados universitarios. Tenemos la clase obrera más altamente capacitada de la región y tenemos un sector empresarial fortísimo. Pero no se nos permite ni siquiera un poco de movimiento para hacer nada. Quiero decir, no podemos ejercer nuestra humanidad. Nos quieren mantener totalmente dependientes de la ayuda internacional. Por un lado, el informe de 2008 de la UNRWA muestra cuál es el dilema en Gaza. Solo queda agua para los próximos 15 años. Y la que hay no es agua potable. El acuífero subterráneo se está secando y el agua está cada vez más y más contaminada y más salada. Por un lado está el bloqueo y por otro dos guerras. Y nada mejora mucho después de dos guerras. El pueblo no tiene la capacidad para reconstruir sus casas demolidas, las universidades, los hospitales, lo que tuvimos en Gaza. Ahora este invierno está siendo muy duro y demasiado lluvioso. E Israel ha abierto las compuertas de sus presas. No sabemos por qué, pero definitivamente no es porque sean generosos. Puede ser que fuera para crearnos otros problemas añadidos, por si tuviéramos pocos en Gaza. Ahora inundaciones. Hay áreas en Gaza donde no se puede pasar ni en coche ni en tractor. Es muy raro el tiempo que hemos tenido y la naturaleza nos ha afectado fuertemente. It's very strange. I mean, weather we have and nature affected us very strongly. There are many NGOs and organizations. A día de hoy, la ayuda internacional está evitando el colapso humanitario en Gaza. ONGs de todo el mundo, también de Euskal Herria, sostienen proyectos de emergencia humanitaria. Pero al mismo tiempo, esos gobiernos europeos mantienen relaciones diplomáticas preferenciales con Israel. De hecho, el diario israelí Haaretz publicaba recientemente una lista de los principales clientes de Israel en materia armamentística, en la que figuraba de manera destacada el Estado español. Más allá de la caridad, ¿echáis de menos un compromiso político más claro por parte de esos gobiernos que ponga fin al bloqueo de la franja? Support always needed. Support is important and appreciated, but the situation in the occupied territories at large and in Gaza. El apoyo humanitario es siempre necesario, importante y agradecido, pero la situación en los territorios ocupados en general y en Gaza en particular es única. En primer lugar, porque a través de la ayuda humanitaria es Europa quien está pagando el coste de la ocupación. Y por eso a Israel la ocupación le sale muy barata. En segundo lugar, porque nadie critica o pide cuentas a Israel, ni nada parecido. Israel no sufre ninguna crítica ni castigo. Al contrario, Estados Unidos y Europa le brindan impunidad legal y política. Ya he mencionado antes cómo cambiaron las leyes para hacer esta impunidad más completa. Y en tercer lugar, porque no hay horizonte aparente para ocupación. Esto quiere decir que cada día que pasa la situación se va deteriorando más y más. Si la ocupación no tiene un horizonte, o se prevé que vaya a durar un tiempo muy largo, la comunidad internacional debería de garantizar unas condiciones humanitarias mínimas. Esto quiere decir el derecho de movimiento para bienes de primera necesidad e individuos para los palestinos en los territorios ocupados y concretamente Gaza. A día de hoy no tenemos derecho de movimiento y por eso Gaza es para la comunidad internacional como una granja de animales. Nos tienen algo de comida y medicinas y ya está. Esto es una vergüenza. Todas las organizaciones internacionales de derechos humanos, sin ninguna excepción, deberían declarar de manera unánime que se debe de poner fin a este bloqueo. Este bloqueo debe acabar y el derecho de movimiento de mercancías e individuos debe ser garantizado al 100%. This siege should have an end. This occupation should have an end. The siege should be lifted and the freedom of movement free for goods and individuals should be guaranteed 100%. Esta semana has visitado Euskal Herria para reunirte con representantes institucionales. En concreto, has sido recibido, entre otros, por el alcalde de Donostia. ¿Qué compromiso se demanda desde Gaza a las instituciones vascas? El alcalde de Donostia y sus compañeros son parte de una sensibilidad política a la que se le ha prohibido participar en las elecciones durante los últimos años, exactamente como ocurre con los partidos políticos palestinos, exactamente como ha ocurrido también con Hamas. Finalmente les permitieron, participaron y han ganado las elecciones con los votos del pueblo. Esta es una circunstancia muy especial y muy única, que marca también una semejanza con respecto a nosotros, que de alguna manera nos relaciona a vascos y palestinos, dos pueblos que luchan por su autodeterminación e independencia. Y creo que lo que le he pedido al alcalde de Donostia es algo muy simple, estrechar lazos, que venga a visitar Gaza. Si esta visita se produjera, sería un gesto de gran trascendencia debido a la semejanza entre las situaciones aquí y allá. Por supuesto, tenemos que intercambiar y actualizar información acerca de lo que pasa. El pueblo palestino necesita ese tipo de ayuda. Somos mucho más fuertes y contamos con el apoyo de la gente libre y comprometida del mundo. Tenemos una relación excelente con Euskal Herria, con su sociedad civil y también con los partidos políticos. Y esto debe ser aumentado, desarrollado y fortalecido. And this should be, increased and developed and strengthened. In last times, we are getting many important goals in the BDS movement all around the world. En los últimos tiempos se están alcanzando importantes logros a nivel internacional con la campaña BDS de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel. Por ejemplo, esta misma semana la caja de ahorros holandesa PGGM ha cancelado todas sus inversiones en Israel. ¿Crees que hoy en día el movimiento BDS es una herramienta efectiva? ¿Crees que desde las instituciones vascas la campaña BDS podría ser una manera efectiva de brindar apoyo real al pueblo palestino? Digámoslo así. En la Conferencia Internacional contra el Racismo, convocada por primera vez en 2001 en Durban, Sudáfrica, casi 1.176 organizaciones internacionales de la sociedad civil, frente a 17 que se posicionaron en contra, declararon a Israel como régimen racista. Declararon que Israel es racista, que es una nueva versión del apartheid, que es culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que por lo tanto debe de asumir su culpabilidad. Ahora bien, Israel ha suscrito un acuerdo de colaboración con Europa. Especialmente el artículo 2 de este acuerdo dice que cualquier país que no respeta los derechos humanos, que lleva a cabo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad de manera sistemática, debe ser juzgado. Pero Israel, mientras suscribe este acuerdo, está cometiendo estos crímenes. Y no es algo que digamos según los estándares palestinos, sino que todas las asociaciones civiles a nivel internacional dicen lo mismo, están de acuerdo en ese hecho. Por supuesto, según ese artículo 2 del acuerdo de asociación, deberían de ser suspendidos el 70% de los privilegios de los que ahora mismo disfruta Israel, por violar sistemáticamente derechos humanos. Europa no hace nada. Lo máximo que hacen es decir que ya hay un certificado de origen de los productos, que es una cosa muy estúpida. Decir que este certificado debe ser obligatorio para que cada ciudadano europeo tenga la posibilidad de escoger ese u otro producto. Así pues, se debe aplicar el artículo 2, o al menos debería hacerse un Estado de Derecho. Vemos que los equipos de baloncesto y fútbol israelíes juegan en las ligas europeas. ¿Por qué? ¿Por qué gozan de ese tipo de privilegio? Israel tiene un acuerdo con Europa de intercambio juvenil y miles de jóvenes europeos van a Israel todos los años a conocer ese oasis de la democracia. ¿Por qué recibe Israel ese tipo de compensación? ¿Colaboración científica, colaboración académica? Europa está dando un trato de favor a Israel, lo está protegiendo, y eso es una vergüenza, porque anima a Israel a seguir perpetrando más crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ahora, tras haber dicho todo eso, añadiré que intentamos que Israel rinda cuentas de cualquier manera. Estamos reclamando que si Israel no es sancionado, al menos deje de recibir tantos privilegios. Esta campaña BDS es una de las maneras en las que confrontamos a Israel, por medio de la gente de la calle, personas normales que pueden ser quienes marquen la diferencia cuando los gobiernos no hacen nada. Confronting Israel through the people in the street, through the ordinary people who can make a big, big difference when governments fail in doing anything. So I hope that your visit to the Basque Country will be. Espero que tu visita a Euskal Herria haya sido satisfactoria y que consiga arrancar compromisos concretos a nivel institucional. Gracias por visitarnos y espero que la próxima vez nos encontremos en Gaza sin fronteras y sin ocupación. Es que ricas. Without occupation and thank you very much. We are passing through the toughest time ever in our history and since never ever we had such drastic, dramatic. Estamos pasando por el momento más duro de nuestra historia. Desde la Nakba no hemos sufrido una situación tan dramática y tan drástica como la que estamos viviendo ahora. Realmente estamos sufriendo mucho a causa de la ocupación. Gaza, como ya dije, está sufriendo demasiado. Es como un campo de concentración, como una granja de animales. Jerusalén está sufriendo un sistemático proceso de limpieza étnica, y Cisjordania es una nueva versión del apartheid impuesto al pueblo palestino. Pero con todo eso, cuando hablamos de las dificultades, no quiere decir que nos rindamos. No tenemos el derecho a rendirnos. Decimos que elegimos resistir, no tenemos derecho a rendirnos. Seguimos con la lucha y estamos convencidos de que hay un mañana. Y ese día de mañana la colonización y la ocupación serán algo de ayer. Sabemos que en esta lucha estamos llenos de optimismo, de un optimismo estratégico, y llenos de esperanza, porque así nos lo ha enseñado la historia, que ningún imperio colonial y criminal duró para siempre. Y creo que Israel, más pronto que tarde, pagará caro por sus políticas. Después de su caída saldremos victoriosos. Somos las piedras del valle. Sooner or later, we'll pay dearly for that, and I'm sure that we are the victorious. We are the stones of the valley. Uinek ez dute mugari. Ez dago ezirik, ez hormari. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Irurogeita iru urte. 63 años. 2 milioi erbesteratu. 5 millones de refugiados. Yaka hilako. Miles de asesinados. 8 mila preso político. 8.000 presos políticos. Lur eta uraren lapurreta. Robo de tierras y de agua. Giza eskubideen urraketa. Violación de los derechos humanos. Zazpireunda berrogeita mar kilometroko porra. Un muro de 750 kilómetros. Bloqueo. Bloqueo. Garbiketa etnikoa. Limpieza étnica. Apartheida. Apartheid. Hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Eta elkarrizketa interesgarri honen ostean eta gaurko saioari amaiera emateko 10 minutu eskas falta direnean asterolegez dedikatuko diogu saioaren azkenengo txanpa hau boikot ekimenei. Eta pues lehenengo berria atal honetan nazioarte mailan abian jarri den kanpaina bat. Bueno. Bueno, eta berri honen protagonista Scarlett Johansson aktore famatua da, eta bueno, honela saltzen digute: Scarlett Johansson en tierra prohibida, la actriz ficha como imagen de una empresa israelí con sede en una colonia en terreno palestino. Scarlett Johansson está en la diana del movimiento BDS, emprendido por más de 200 entidades en favor de palestinas y palestinos, y el motivo es que la actriz acaba de convertirse en la primera embajadora mundial de SodaStream, una máquina para hacer refrescos con gas en casa, cuya principal factoría se encuentra en el polígono industrial de Misor Adumim, en el asentamiento cisjordano de Male Adumim. Por cierto, es muy famoso porque es uno de los que está impidiendo la continuidad de los territorios palestinos en Cisjordania, y que además es uno de los más grandes que existen. El anuncio que ha rodado Johansson con la firma israelí se emitirá el próximo 2 de febrero, este domingo, en la final de la Super Bowl. Por cierto, que qué cosa más cutre que esta mujer tenga que hacer anuncios de refresco, de una máquina para hacer refrescos con gas en casa. En fin, bueno, será su... que tiene muchos gases. Puede ser, o que le falta pasta a la pobre. Bueno, en fin, su amadrinamiento está generando no solo choques airados entre defensores y detractores en las principales redes sociales, sino que la prensa norteamericana ve en esta alianza con las burbujas de sangre, como así las califica The New York Magazine, una posible amenaza para las otras causas altruistas que desarrolla, o incluso para un hipotético futuro en la política. Bueno, pues mientras tanto, SodaStream, esta empresa, insiste constantemente en que tiene más de 400 empleados procedentes de Cisjordania y 200 más de Jerusalén Este, con lo que da riqueza palestina, dicen ellos, pero aunque el suelo que ocupa no le corresponde, según la cartografía de Naciones Unidas, bueno, y habría que decir, y según el sentido común. El movimiento BDS afirma, por ejemplo, que ahorra más de un 69% solo en alquileres por beneficios del Estado al instalarse en una zona ocupada, y además la localización de su fábrica impide la continuidad de un futuro Estado palestino, como ya hemos dicho, que se ubica en el cruce natural de caminos entre Ramallah, Jerusalén, Jericó y Belén. O sea que además de favorecerse de las subvenciones y de las condiciones especiales que el Estado de Israel otorga a las empresas que se utilizan como punta de lanza de la colonización, pues además va a utilizar como esclavos a los propios colonizados. Es verdaderamente una jugada perfecta. Bueno, pues The New Yorker, este magazine que se ha hecho del revuelo generado también como la CNN y otros medios israelíes, recuerda además que la intérprete para más INRI es embajadora de la ONG internacional Oxfam, con la que ha viajado a campamentos de refugiados de Kenia, y que su nuevo papel de embajadora de SodaStream choca con la filosofía de una asociación altamente comprometida contra la ocupación palestina. Oxfam en su web ha emitido un comunicado en el que respeta la independencia de su colaboradora, pero insiste en oponerse al comercio de las colonias porque profundiza en la pobreza permanente y la negación de derechos a la comunidad palestina. Esta situación trae a la memoria también el caso de la actriz Kristen Davis, que hace de Charlotte en Sexo en Nueva York, por lo visto, que comenzó a representar a la firma de cosméticos Ajaba, igualmente instalada en un asentamiento cercano al Mar Muerto, mientras colaboraba también con la ONG Oxfam. Bueno, la polémica generada por su doble apuesta se resolvió al final abandonando Ajaba y confirmando su apoyo a Oxfam. Hombre, pues igual también habría que decirle a Oxfam que a ver cómo elige a sus representantes. Y a ver por qué directamente no rescinden el contrato que puedan tener con ella. Esta noticia la extraíamos del diario El País. Y bueno, pues hay que valorar que medios de la prensa oficial y de los más media como El País, pues empiece a dedicar páginas al BDS. Lo que da muestra pues del creciente impacto de este movimiento solidario. Está bien que se hable del provecho económico que empresas como SodaStream saca de los territorios ocupados palestinos y de la incoherencia de la organización Oxfam teniendo como embajadora de buena voluntad a esta señora. Lo que ya no está tan bien es que muchos periodistas, incluidos entre ellos corresponsales en Jerusalén, aún no hayan entendido qué es el BDS. Este llamado de 2005 no lo lanzaron entidades pro-palestinas, como dice la noticia, sino simplemente entidades palestinas. El BDS tampoco se dirige exclusivamente contra instituciones con presencia en las colonias israelíes en suelo ocupado, sino contra cualquier institución israelí tenga o no relación directa con las tierras ocupadas en el 67. La mayoría de periodistas pintan el BDS como una herramienta para acabar con la ocupación y siguen obviando que el BDS también lucha por los derechos de los palestinos con ciudadanía en Israel y por el derecho al retorno de los refugiados. Sería bueno que antes de escribir sus artículos se dieran un repaso al llamamiento de 2005, que es tan simple como teclear movimiento BDS en Google. Y otra noticia de boicot. Aparte que posiblemente si el país ha hecho eco de esta noticia, más que por la gravedad del asunto, me da a mí que va a ser por la fama de la actriz en cuestión, más que por sensibilidad en cuestión por el tema palestino. Precisamente noticias de boicot que nos llegaban esta semana del Estado español, firmadas por RESCOP, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina en el Estado español, formada por 40 organizaciones que trabajan la solidaridad internacionalista con el pueblo palestino y que han solicitado a ADIF, a las infraestructuras ferroviarias del Estado, la retirada de los puestos de cosméticos Premier en las estaciones de Atocha en Madrid y Sants en Barcelona. Los productos cosméticos israelíes de la marca Premier se comercializan en puestos situados en las estaciones de Atocha en Madrid y Sants en Barcelona, cuya gestión es responsabilidad de la empresa ADIF, administrador de infraestructuras ferroviarias. La venta de estos productos fabricados e importados al Estado español en contravención de las normas internacionales y europeas son en efecto consideradas por la ciudadanía informada como una peligrosa muestra de complicidad con la colonización ilegal de Palestina y con el expolio indebido de recursos naturales palestinos. Comercializados en el Estado español a través de la empresa Premier Skin Care, los cosméticos Premier son fabricados por los laboratorios israelíes Dead Sea Premier en el kibbutz Kalilla, una colonia israelí ubicada al borde del Mar Muerto en territorio palestino. En otras palabras, los cosméticos del Mar Muerto Premier son fabricados por una empresa israelí en territorio palestino usando recursos naturales robados, lo cual constituye una violación de la legalidad internacional. Bueno, es por ello que desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina exigen al gobierno español que cumplimente la normativa europea e impida la importación de productos procedentes de las colonias israelíes como si fueran de libre comercio, y solicita a ADIF, como responsable de la gestión de estas estaciones, que retire estos puestos de cosméticos. Eta amaitu beharrean gaude, hauze izan da dena gaurkoz. Gaur 8 zita bat daukazue Wintifadarekin. Hemen izango gara aste beteren bueltan zintzo demonio palestinarekiko komunikazioaren arreziak birrintzen. Bestela badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.rg webgunean. Datorren astera arte, aio! Agur!